De eso, lo que se está cuestionando es protegerse de la posibilidad de estas transmisiones que provocan todos estos graves problemas, y qué es lo que se ha visto por ahí, que se les pone el nombre de sexo seguro. O sea, un sexo seguro en cuanto a la vida, porque por lo menos si alguien llegara a quedar esperando un bebé, por lo menos eso es algo bastante más sobrellevable, porque es una cosa que de otro origen, y aunque la persona no lo esté deseando en ese momento, no puede cambiar el nacimiento de una guagua por el nacimiento de un cáncer. Correcto. Bueno, primera parte junto a Carlos Bruschi. Breve pausa y volvemos con el doctor para hablar ahora de temas relacionados con el envejecimiento, cuidado y autocuidado también. Aquí Carlos nos tiene muchas cosas que aportar, ¿eh? Nuestro buen amigo, el doctor Carlos Bruschi, llámelo al 850-5350 o bien al 850-2671. El doctor Carlos Bruschi nos va a hablar ahora del cuidado y la prevención para los amigos de la tercera edad que nos están escuchando. Adelante, Carlos, hace frío, bueno, llovió, volvió a hacer frío, mucha gente tal vez se sientan un poco afectadas por estos cambios de temperatura. Siempre se dice, oye, pasaste agosto. O agosto se llevó a tal viejito que un día lo viste y después ya no estaba. Tú llevas muchos años trabajando en el tema de la detección del envejecimiento y, por supuesto, apoyando en esta área a muchos adultos mayores. Yo creo que es un aporte el que puedes hacer a esta hora. Así que adelante, Carlos, con tu visión del tema. Míralo. Yo estuve tiempo atrás dando una charla-taller que era cómo afrontar los retos y disfrutar la vida después de los 60 años. Y realmente uno se encuentra que las personas mayores están llenas de muchos tabú y de muchas cosas que se piensan o que les dicen, y eso es lo que les causa un mayor problema, una especie como de complejo, y más aún a veces cuando a las personas les toca desgraciadamente estar solo, estar separado, estar viudo o qué sé yo qué. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona para poder disfrutar la vida es hacerse un reconocimiento médico para saber que uno está sano tanto del cuerpo como de la mente. Es muy difícil construir un espíritu de progreso, un espíritu de avance, mientras uno no esté consciente de que está sano y que no hay problemas de diabetes, de hipertensión, del cerebro, de nada que uno le pueda estar nublando el ánimo, la opinión, no debe estar con una depresión, etcétera. O sea, hay que ponerse, como quien dice, a cero kilómetros o lo más cerca posible, por supuesto, porque todos a esa edad tenemos algún cierto grado de problema de salud, pero que uno siempre los puede mantener a un nivel que te permiten estar fresco, más optimista, creativo, etcétera. Y sobre eso uno puede luchar contra estos mitos que se hablan en la adultez mayor. ¿Cuándo uno es adulto mayor, Carlos? ¿Cuando el cuerpo es cronológico o cuando el cuerpo, el organismo empieza a fallar? Mira, es que para hacer los estudios estadísticos son 65 años. Eso para hacerlo. Ya. Y es así que ese sería más o menos el asunto. Ahora, tengo yo aquí incluso que de casualidad andaba trayendo un trabajo que iba a entregar porque yo no sabía que íbamos a conversar de esta parte. En que dice, por ejemplo, los adultos mayores no pueden aprender nuevos conocimientos. Eso es absolutamente falso. Es un mito, no es real. Claro. Después dice, la vejez es la antesala de la muerte y por lo tanto está reñida con las ganas de vivir. Totalmente otro mito, porque uno tiene ganas de vivir hasta el último momento, sobre todo tiene por qué vivir. Si uno tiene un sentido de la vida, si uno va hacia algo, va buscando una meta, no importa que la meta no sea la misma meta tan ambiciosa como cuando uno tenía 25 años. Y por eso que ellos le ponen, la vejez es sinónimo de inactividad. Mi papá operaba junto conmigo hasta arriba de los 80 años. Hoy en día, por supuesto, no lo dejarían operar porque las personas mayores les tienen bastante más freno por todas estas cosas de las malas prácticas aquí que allá, pero por supuesto que uno tiene el criterio de no llevar a la persona a las operaciones más difíciles. Después dicen, los viejos y las viejas vuelven a ser niños. Eso tampoco tiene por qué ser. No tiene por qué ser. Ni tampoco es sinónimo de improductividad que la persona no tenga por qué trabajar y producir algo, y ese algo no tiene por qué ser dinero, puede que sea bienestar, porque para eso maduró una serie de conocimientos, que es lo que se llama la memoria cristalizada, en la cual está todo lo que la persona ha pasado en la vida, que uno puede llevarla al conocimiento, en contraposición de la memoria pronta. La memoria pronta, que es la que no le ve fallar a la gente mayor, es la memoria de que dónde dije esto, dónde dije esto otro, y eso se soluciona teniendo un orden estricto de dónde están ubicadas las cosas. No tiene que ver necesariamente con el Alzheimer, que algunos comentan, ¿no? No, y es más que el Alzheimer está tan manoseado, pero tan cualquier manoseado. Cosa es Alzheimer. Cualquier cosa es Alzheimer. Yo creo que la primera cosa que aparenta ser alguna enfermedad de este tipo de trastorno es la falta de cariño, la falta de actividad, la falta de productividad. Y esta vejez tampoco tiene que estar, esta otra cosa que les voy a decir, es bien frecuente que la gente crea que es como una obligación tener un tremendo deterioro físico y enfermedades sucesivas cada vez más discapacitantes. Estas no andan bien en la medida que no se tiene quien te apoye en esto. Yo soy un tremendo partidario de que las personas mayores tendrían que tener exclusivas para ellas, por grupo por supuesto, un médico de cabecera, porque tiene que haber empatía, tiene que haber una buena relación, tiene que haber un conocimiento de la persona que nos está viendo, y así se crea la confianza necesaria para que las personas solucionen todos sus problemas. En cambio, a mí me toca que cada vez que voy viendo a alguien es otra persona, otra persona, otra persona. Puede que en el día vea muchas personas y en el mes vea muchas personas, pero a mí me gustaría ver el mismo número de personas tal vez, pero de personas que fueran las mismas y que yo tuviera, como quien dice, el deber, como era en Inglaterra, que te asignaran a ti una población de un número cierto de personas y tú respondías por ella. Si tú las atendías bien y pasaban sanas, tú te ganabas la plata mucho más fácil porque te tocaba menos trabajo. Claro. Si tú las atendías mal y la gente se pasaba enfermando o con problemas, pasaba todo lo contrario y pasaba ahí con trabajo. Entonces todo el mundo estaba estimulado a hacerlo bien y habían estímulos para todo. Pero este cuento de que uno cada vez que entra ve a un león distinto, eso lo encuentro pésimo. Porque los seres humanos somos seres de cariño, somos seres de amor, y no somos seres como que nos examinen como que fuéramos un mueble. ¿Qué más tienes que contarnos acerca? Y aquí dice, el adulto mayor dice, ¿qué se puede esperar de esta etapa de la vida? Y aquí justamente dar el contrapunto hacia el otro lado, y dice, el envejecimiento no es una enfermedad, es una disminución progresiva de las capacidades que uno tiene, pero uno debería llegar a los 90 años incluso caminando, no corriendo, pero caminando, oyendo no tan bien, viendo más o menos, pero en el fondo sin tener el cuerpo copado con molestias, con sinsabores y con depresiones. Estamos todas las personas en constante cambio. Las limitaciones de la persona no son enfermedades, y siempre están presentes en la vida de todos. Yo mismo tuve una enfermedad muy pesada a los 50 años, pero yo la tomé como un obstáculo y lo traté de superar, e incluso les dije, con tal de que yo pueda hablar con mis pacientes, con tal de que yo pueda ayudar a mis pacientes, no me importa si ellos no me rechazan, aunque esté en una silla de ruedas, yo voy a trabajar en una silla de ruedas, pero a mí no me dejen mirando para el techo, por ningún motivo. Es solamente uno parar de cambio, disminuciones de ritmo, distintos y distintas cosas. Lo importante es ejercitar las funciones físicas, moverse, y ejercitar las funciones intelectuales. Hay que darle vida a los años y no darle años a la vida. En cuanto a la sexualidad, yo creo que lo podríamos dejar para otra ocasión. Para el próximo día. La sexualidad del adulto. Y se van a dar cuenta y vayan sacando pecho. Que los mayores de 50 les damos un chirlo a los menores de 50 años y somos mucho más frecuentes y mucho más capaces. La cuestión es que hay que creérsela y preguntar el cómo. Y ahí vamos a enseñarle cómo es el secreto. Correcto. Carlos, una reflexión final antes que vuelvas a tu trabajo sobre cómo tiene que sentirse la persona. Tú hablas mucho siempre de la emoción, del sentirse bien. Tú tienes muchos conceptos de la medicina oriental también, lo que tú estás haciendo. Sí. No es una enfermedad que se apoderó de un cuerpo, sino que es un cuerpo que fue receptivo a esa enfermedad por otros factores. No es el brazo solamente el que está dañado, hay algo que está atrás. Mira, la reflexión cortita que yo voy a hacer es que todos estamos movidos por todos. Nadie puede prescindir de nadie. Uno debe dar lo mejor de sí y tratar de que los demás también, dentro de lo posible, den lo mejor de sí, porque esto es una interconexión de fuerzas que tienen que ver con lo magnético, con lo eléctrico, con lo espiritual y con todo. Si uno se siente conectado, hay que pensar que la vida es un enjambre, somos miles, así como las abejas, que estamos trabajando todos en distintas posiciones, pero para lograr que la colmena funcione bien y que lo que se fabrique dentro de esa colmena sea lo más dulce posible. Si fabricamos mucho dulce, vamos a estar mucho tiempo juntos y lo vamos a pasar muy bien. Muchas gracias, Carlos, eres muy amable por venir a visitarlo. Si usted quiere conocerlo, hablar con el doctor Carlos Bruschi, llámelo al 850-5350 en Santa Josefina, casi esquina con Chitoro, o bien al 850-2671. Su amigo Carlos Bruschi estuvo con nosotros aquí en la radio. Gracias, Carlos, muy gentil, nos vemos. Muchas gracias a usted y espero que cada día dejarlos más convencidos de que, como decía, aunque yo incluso no siendo una persona tan creyente, pero sí que creo que el amor es más fuerte.